Cuarentona, tenía barba y bigote, el novio era un mulatito que la conoció de noche. Que de noche visitaba gallinero. Cuando comenzó la fiesta, ¿qué pasó? Tocaban los cumbiamberos. Y un viejito que bailaba levantaba polvareda. Levantaba polvareda, levantaba polvareda. Come, come, come. ¿Cómo es que levantaba polvareda, Chicas, llegaron gringos. Madrugada, quedaron todos mareados. ¿Qué? Y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado. Cuando terminó la fiesta, tocaban los cumbiamberos. Y un viejito que bailaba levantaba polvareda. Levantaba polvareda, levantaba polvareda. ¡Dominicanízate! ¡Come, come, come! Atención, señores, lo que les voy a contar. Diga usted. El merengue cañabrao es muy bueno para gozar. Pongan atención, señores. Sí, señor. Lo que les voy a contar. Diga usted. El merengue cañabrao sí. Es muy bueno para gozar. Semana sería una macana si vamos a trabajar. Martes y casamiento de mi hermana, como es por la mañana nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar, nos vamos a trabajar, nos vamos a trabajar. Miércoles sí, estoy algo cansado, hoy me quedo acostado y nos vamos a trabajar. Jueves es un día muy tranquilo y yo con mi vecina nos fuimos a pescar. Nos vamos a trabajar. Tan deseado, como cayó feriado, nos fuimos a trabajar. Sábado es un día laborable, mi novia tan amable, hoy me invitó a pasear. No vamos a trabajar.